Mira, empiezo contándote del día viernes, porque sí. La asamblea se convocó para el viernes 28 a las 4 de la tarde. Fuimos un grupo de vecinos y nos encontramos con que las autoridades no se presentaron, así que tuvimos que llamar a la policía para dejar constancia de esto. Y bueno, y después el sábado se presentaron solamente la jefa comunal, Laura Suárez, sí. Y el secretario Marcos Arce. No se presentó nadie del Tribunal de Cuentas. Y así que, bueno, una gravedad institucional tremenda la que estamos atravesando en Estancia Vieja. Creo que más allá de que todo lo que está pasando es grave, ya directamente es como que hacen lo que quieren, ¿no? O sea, el tesorero nombrado renunció el día jueves, uh-huh. Porque por las irregularidades, porque se le pedía que firmara cheques o autorizara pagos sin documentación. Así que renunció, no se le dio acceso a todas las cuentas, terminó renunciando el jueves, el viernes se llama a quien seguía en la lista, al sí. día de hoy todavía esa persona no ha recibido la notificación para presentarse. Así que, bueno, esa es la situación institucional, ¿no? Uh-huh. El sábado, ¿qué pasó? Bueno, nos dimos con que empezaron a leer las memorias de un balance que no era un balance, igual que en años anteriores. Y ¿por qué decís eso, Mariana? ¿Por qué decís? Porque los balances requieren una serie de formalidades, uh-huh. necesitan estar auditados, tienen que tener detalles de deudas, detalles de bienes, inventarios, bueno. Imagínate que nos empezaron a leer unas memorias diciendo lo que los vecinos habían pagado para tener 20 metros de cañería de agua o 40 metros en tal calle, cosas así, o cuántas vacunas se habían puesto. Uh-huh. La cosa es que en un momento de estas lecturas la asamblea decidió cortar con eso porque no tenía ningún sentido. Y bueno, y solamente de lo que habían presentado como números para que la audiencia se dé una idea de lo que nos están, cómo se nos están burlando, digamos, en la cara, nos presentaron de que en todo el año 2023 se había cobrado de impuesto a comercio e industria. Sí. A la tasa de comercio e industria se habían cobrado 3.600.000 pesos, imagínate, en un año. Uh-huh. Es decir, que entre todos los cabañeros, todos los negocios, bares, supermercados, almacenes, más los tres grandes contribuyentes que tenemos en Estancia Vieja, Merlino, Alfajores La Quinta y Alfajores La Estancia, habían recaudado 300.000 pesos por mes. Claro, o no sea, cierra por ningún lado ese número. Vos imagínate que los cabañeros que pagan, que estaban ahí, decían, ¿cómo puede ser? Si claro. Yo solo pago. Claro. O sea, bueno, fue una cosa, era tan grosero que se decidió no mirar más esos números porque era perder tiempo en un dibujo que no tenía sentido. Y fuimos a los temas que a la población nos interesan, por un lado la entrega de la cisterna, uh-huh. que con la muerte de Barrera lo que sucedió es que la jueza quiere que Estancia Vieja desista del pedido de nulidad, así no tiene que expedirse. ¿Ha hecho un planteo formal la jueza diciendo? No, por supuesto que esto es a los, o sea, la jueza cuando haga el plan, la jueza si se expide, sí. Ahí va a quedar expuesta, lo cual es lo que nosotros estamos esperando. Por eso desde la asamblea se dejó sentado en acta que la asamblea les exigía a las autoridades no firmar ningún acuerdo extrajudicial con Carlos Paz, uh-huh. hasta tanto se expida la jueza. Uh-huh. Así que esperamos que eso sea cumplido, porque como todos sabemos, y por eso la importancia de la asamblea, cuando hay asamblea, la que ordena es la asamblea y no los funcionarios. La asamblea está por encima de los funcionarios en ese momento, y por lo tanto lo que está ahí tiene que ser validado por las autoridades. Uh-huh. Así que, bueno, esperamos que eso se cumpla. Por supuesto que lo que se trataron varios temas, se trató, por ejemplo, esta compra que hizo Paricia a la COPI de bienes que eran propios de la comuna. Uh-huh. También dentro de la rendición de cuentas, se habló, por ejemplo, del tema de Salvay, que no sé si la población conoce, pero Salvay es un abogado que trabaja para Carlos Paz y que estaba involucrado en nuestra comuna y denunciado por los vecinos, actualmente denunciado por una cantidad de vecinos, y esto está presentado en el colegio, en el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados. Esto también se trató en la asamblea, pidiéndoles de nuevo, porque ya se presentó a la comuna, de que sea apartado de la comuna por todas estas denuncias, a lo cual... ¿Qué rol tiene Salvay hoy en la comuna? Mira, no, la verdad ya no sabemos qué rol tiene, está metido ahí adentro. Uh-huh. Lo vemos todos los días. Barrera lo había querido sacar justamente por todas estas denuncias, pero a partir de su muerte empezó a estar, del fallecimiento de Barrera empezó sí. a estar de nuevo. Sí, por ejemplo, un vecino dijo en la asamblea que justo de casualidad en la Exxon, que es la Exxon, la estación de servicio que tenemos acá en Estancia, en el Empalme, sí. lo vio a Salvay apretándolo a quien renunció, a David Feu, que fue quien renunció a la tesorería. Todas estas cosas están pasando en Estancia, es de extrema gravedad, Elina, la verdad que te agradezco la comunicación para que la gente sepa lo que está pasando. Sí, te puedo decir como gran victoria de la comunidad es que cuando se quiso aprobar este pseudo balance, uh-huh. Nadie se animó a levantar la mano para probarlo, y cuando se emocionó la no aprobación, salvo dos o tres personas que se abstuvieron, fue masiva el pedido de auditoría. Uh-huh. Así que esto ya está hoy siendo notificado a la provincia de Córdoba para que inicie un pedido, para que inicie la auditoría acá en Estancia Vieja, y también está denunciado que nos dimos al momento de firmar el libro de actas, nos encontramos con que el libro de actas anterior, que tenía hasta el 2022 y donde se había dejado registrado, pese a la aprobación, de que no era un balance ni ninguno de los anteriores, ese libro desapareció. Así que hubo que hacer el acta en un otro libro. ¿En un libro nuevo? Sí, en un libro del secretario que trajo, que no era el libro donde se venían llevando las actas de balances, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, como te das cuenta, todo grave, todo grave. Uh-huh. Habla ahí de la debilidad jurídica también, ¿no?, de la comuna, sí. Digo, en función también de las decisiones que se fueron tomando. ¿Se ha planteado, teniendo en cuenta, ¿no?, el fallecimiento del ex jefe comunal, Raúl Barrera, digo, ¿han planteado ahí la necesidad de elecciones? ¿Salió ahí sí. como sí. demanda de la asamblea? Se planteó por la verdad, porque no tienen ninguna legitimidad quienes están hoy. De hecho, la jefa comunal no habló durante la asamblea. El señor Marcos Arce dijo algunas palabras que fueron totalmente desmentidas por la gente que estaba ahí o por la documentación que se había llevado a la asamblea. Incluso sucedió un blooper, porque negaron toda conexión con Avilés y con Salvay, y durante, y cuando estábamos firmando el acta, sobre la mesa el señor Arce tenía el teléfono y entró una llamada y era de Salvay, así que en el medio, así que bueno, fue como todo señalando el teléfono y él buscando cómo esconderlo, porque bueno, estas cosas así, pero bueno, estas complicidades políticas, ¿no?, de las que ya la población está cansada. Estas complicidades entre funcionarios que, y yo creo que también esto que, o por lo menos está pasando en Estancia Vieja, tomar conciencia de que los bienes públicos son del pueblo, no son de los funcionarios, y que los gobiernos no pueden hacer lo que quieran con lo que es colectivo, ¿no? Totalmente. Mariana, considerando esto que ocurrió el sábado, ¿no?, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que ha quedado ahí trazado? Dijiste esto, ¿no?, se va a pedir una auditoría al gobierno provincial para que se corroboren ahí los números, ¿no?, que presentó la comuna. Y en términos de la cuestión de las autoridades, digamos, ¿esto se tiene que hacer un planteo formal? O bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Mira, se hizo un acta aparte entre la gente, entre los presentes, dejando manifiesto de que se había hablado del tema del pedido de elecciones, pero eso, la ley manda que hay que solicitar una asamblea extraordinaria. De todas formas, yo lo que pienso es que con esta auditoría que se abre automáticamente, digamos, cuando no hay aprobación de cuentas anuales, la provincia tiene que intervenir con una auditoría. Entendemos que son tantas las irregularidades, tantas las que tenemos en Estancia Vieja, cuentas que no han estado usados por los tesoreros en vigencia, sino por tesoreros anteriores, o sea, muchas irregularidades, que automáticamente la auditoría, entendemos, va a abrir, va a dar lugar a la intervención, y eso a las elecciones. Sí, de alguna forma se tiene que ir resolviendo. Hoy, por ejemplo, tenemos dos personas del Tribunal de Cuentas que no renunciaron al Tribunal de Cuentas y que están ejerciendo, por ejemplo, en la Secretaría de Obras Públicas o en la Secretaría General. Cargos totalmente incompatibles, no hay, como te digo, ninguna legitimidad de quienes están gobernando. Intentaron que Marcos Arce fuese el tesorero, lo cual fue rechazado por los bancos, por supuesto. No hay en este momento, como no se nombró todavía la tesorera, que está esperando, llamando notas, esperando que la nombren. Vos imaginate que hasta que ella pueda darse con los papeles y poder hacer todo, no hay forma de pagar los sueldos. O sea, bueno, esto ni sueldo, ni profesional en el dispensario, ni contratados para todos los que son los servicios públicos, así que ni proveedores. Realmente muy grave, muy grave. Bueno, considerando esa situación de gravedad, ¿no?, de la comuna, ustedes como vecinos y vecinas se vienen reuniendo, digamos, para analizar la situación, para ver qué medidas también ir planteando colectivamente, Mariana, o esto es... Sí, lo que hicimos fue, por supuesto, informar a la población de esta asamblea, lo cual fue de una masiva la convocatoria, realmente masiva la convocatoria y masivo el pedido de auditoría, lo cual es muy importante políticamente, ¿no?, que esto esté pasando en Estancia. Esta semana vienen todas las instancias de informes y denuncias en todos los ámbitos, incluso a la jueza de paz, para que estén al tanto de todo lo que está pasando y de lo que se resolvió en la asamblea, y bueno, y próximamente ya en función de lo que diga la provincia de Córdoba, veremos de convocar esta asamblea extraordinaria, de hacer el pedido a esta asamblea extraordinaria para poder avanzar con los temas institucionales. Bien, bueno, estaremos ahí atentos y atentas, ¿no?, en función de también, ¿no?, de la respuesta ciudadana que hay ante este escenario muy complejo, ¿no?, desde lo político, desde lo económico, teniendo en cuenta ahí la transición que se está dando en la comuna de Estancia Vieja y que, bueno, hay varios temas, ¿no?, sobre los cuales hay muy poca claridad. Y bueno, que requiere ahí de intervención ciudadana, ¿no?, fundamentalmente para proteger los bienes públicos. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, por suerte creo que hay una reacción importante de parte de la población que no se había visto antes, o por lo menos había empezado quizás hace unos 2 años, pero esta vez tuvo una fuerza y una contundencia que no se pudo frenar, digamos. Bien. Que, bueno. Bien, vamos a estar siguiendo con atención, ¿sí?, lo que suceda ahí en Estancia Vieja. Mariana, te agradecemos mucho el contacto con la radio. Muchas gracias, Nina. Gracias a vos. Nos estamos viendo.